Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, ya no sé ni hablar. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 9 de octubre de 2013. Y desde ahora y durante esta próxima hora hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971-19-18-23. 971-19-18-23. También a través de nuestra página web, clubdecoleguitas.com, en ese apartado que tenemos en la columna de la derecha para las peticiones. En nuestro correo electrónico, que nos podéis enviar emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales fácilmente nos podéis encontrar en Facebook buscando como Club de Coleguitas. Y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y os recuerdo que hoy regalaremos otra entrada doble para el concierto de Ataque 77, que precisamente es esta noche, a partir de las 9 en Las Dalias, y de teloneros Stone Corners. Eso será en un ratico. Y uno que rápidamente es de costumbres, ya sean buenas o malas. Llevo toda esta semana, empezando el programa, viendo cómo llueve y terminando Club de Coleguitas, viendo cómo de nuevo sale el sol. Y es que ahora yo me asomo a la ventana que tengo aquí en la espalda y veo sol. Y ya digo, a ver si ahora a las 4 de la tarde se va a poner a llover. Que yo de todo el tiempo no sé nada, ¿no? Pero nunca se sabe. Comenzamos con Slayer, Rain in Blood. Buenas tardes, bienvenidos. Coming down with me forever, share sanity. Do you wanna die? The waves of glitter rushing near, pounding at the walls of lies, draining out my sanity, reaching back into my mind, now lies dividing from the grave, showing new reality. What I am, what I want, I'm only after death. Thank you. Raining Blood, ellos son Slayer y con ellos comenzamos este club de coleguitas de este miércoles, como decimos, 9 de octubre de 2013. Nos vamos a las peticiones, las primeras nos llegan a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: caballero, para mañana, que soy, usted dará el favor de... ¡Uy, qué educado! Hay que ver qué cosas. Dice: para mañana usted dará el favor de ponerme el Highland Kill de los Manowar, ¿verdad? Venga, va. Oh, Highland Kill. Ellos son Manowar y está la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Seguimos con más peticiones. Ferrer nos escribe diciéndonos: buenas, coleguita, ¿me podrías poner el tema Rising Sun de Clutch? Un saludo a todos. Gracias, Ferrer, y desde el disco Slow Hold to China, Rising Sun. Storming castles with abandon and rainbows by fistfuls. Now let's go dancing madly backwards while on a sea of air. Everyone I hear is saying, Captain Beyond will be there when we go. Carelessly careening, quickly screaming all the way. Gravity is such a drag and we will not obey. Carelessly careening, quickly screaming all the way. Gravity is such a drag, now we will have our way. Light in play, leading me to see that I saw the garden from whence we came. But I'm not saying anything that hasn't been said before. You may hear it now if you wish to. Y ahí teníamos a Clutch y este Rising Sun, la petición que nos hace Ferrer a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Más cositas, más peticiones. Manotálica nos escribe y nos dice CD4 corte 6. Que en ese lenguaje en clave quiere decir Metallica. Desde su disco Injustice for All, Harvested of Sorrow. Mm-hmm. Harvester of Sorrow. Ellos son Metallica y esta es la petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Enseguida nos vamos con esa entrada doble, esa última entrada doble que nos queda para regalar para el concierto de Ataque 77 esta noche en Las Dalias. Primero vamos con la siguiente petición y luego ya nos metemos de lleno en el concurso. Nos llama Buffy y que tras unos problemas de flatulencias, por no decir pedos, nos pide un tema de Te Cagas para dedicárselo a las putitas de Santa Bárbara. Manolo, Manolo, Manolo Escodas. Manolo, el caudillo y la Guardia Civil. Manolo de España, Manolo Escodas. Matito, Manolo, Manuel Militar. Manolo, Machito, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo Bastardo, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo, Manolo, Manolo Escobas. Ha vuelto Manolo, Manuel Nacional. Matito fascista, te quiero matar. Con la cara lavada y recién peinar. Manolo, Machito, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo Bastardo, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manuel Catecismo, Manuel Profesión. Manuel Veraneo, Manolo Mamón. Manuel Falangista, Manuel Picador. Familia de 15, Manolo el Condón. Manolo Machito, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. Manolo Bastardo, Manuel Policial. Manolo sin carro, Manolo total. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. Manolo, Machito, Manuel Policial. Ataca, Manolo, no tengas piedad. Te aprieto por el culo y a piropear. Manolo, Bastardo, Manuel Policial. Manolo Escodas. Ellos son Te Cagas, ese otro proyecto que también tuvo Evaristo, quien fuera cantante de La Polla, y bueno, y ahí está con su otra banda, con Gatillazo. 3:32 PM, cuando me calle y empieza a sonar la siguiente canción, abrimos la línea telefónica, si llamáis ahora va a estar ahí comunicando. ¿Por qué? Pues porque tenemos por aquí esas dos entradas, esa entrada doble para regalar para el concierto de esta noche de Ataque 77 que empieza a las 9 de la noche en Las Dalias. El primero que me llame, una vez me calle y empiece a sonar la canción, el primero que me llame y me diga cómo se llama el actual cantante de Ataque 77 se lleva esa entrada doble. Ahí queda dicho. Pájaro, canta hasta morir. Desde un rincón del olvido, solo en su jaula, desde el infierno mismo, donde no debía estar. ¿Qué será lo que te impide oír tan claro como el agua? El pájaro canta hasta morir, su melodía sin fin, como esas cosas lujosas que hay en tu casa, que nunca pueden llenar tu vacío existencial. ¿Qué ironía del destino es haber nacido con alas? Mirar el cielo desde ahí, una tortura cruel. Hay una espina clavada, profundo en mi ser. En mi costado izquierdo, ahí, a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres, mientras que no lo sea él. ¿Qué nos hace creernos tan importantes, como si el ser humano fuese el único esencial? Capricho egoísta y ya justificamos la causa. Ha desgraciado un pobre animal y pobre felicidad. Hay una espina grabada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres, mientras que no lo sea él. Ellos son Ataque 77 y El Pájaro Canta Hasta Morir, y en directo los veremos esta noche. Yo sigo preguntando, ¿lo quieres ver gratis? Porque no me ha llamado nadie. Tengo esa entrada doble para regalar y nadie me ha llamado al 971 19 18 23. Vale que hago una pregunta, pero es sencilla. Es más, y por dar una pista voy a decir que está en Google y está en Wikipedia. ¿Cómo se llama el cantante de Ataque 77, el actual cantante de Ataque 77, esta banda argentina, que toca esta noche junto a Stone Corners a partir de las 9 de la noche? Me sorprende que todavía no llame nadie al 971-19-18-23 y quiera llevarse así por la patilla esa entrada doble. Seguimos con Van Halen. Hot for Teacher. Oh! Hot for Teacher, Van Halen. Y estoy alucinando de cómo el lunes y ayer martes me quitabais las entradas de las manos y hoy nadie quiere esa entrada doble para el concierto de Ataque 77. Última vez que lo digo ya. Teléfono 971 19 18 23. Teléfono al que tenéis que llamar si queréis esa entrada doble que regalamos para el concierto de hoy de Ataque 77. Si nadie llama, pues me la quedo y voy yo, iré con alguien, pero no irás tú, que estás ahí escuchando y vas a decir, puedo ganar una entrada gratis y no la quiero. 971 19 18 23, seguimos con The Answer, Demonize. Streets are closing in on me. Could it be this paranoia keeping me intact? Lock a door and load my gun. This time I'm fighting back. Shot for Rose. desde el que fuera su segundo disco, Everyday Demons. Ellos son The Answer. Y nos llegan con este Demon Eyes, los ojos del demonio. La próxima vez que alguien me pregunte que a ver cuándo hago otro concurso, os voy a mandar a todos a la... Seguimos con Trivium, Anthem, We Are Fire. Anthem y We Are Fire, ellos son Trivium, poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy miércoles. Y al final, mira, al final hay que mosquearse, pero Juan nos ha llamado y se ha llevado esa entrada doble. Así que nos veremos esta noche en el concierto de Ataque 77, enhorabuena. Mariano Martínez, el cantante actual de Ataque 77, ya lo sabéis. Three Doors Down, Kryptonite. Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. Well, I watched the world float to the dark side of the moon. Kryptonita, Kryptonite, de ellos son Three Doors Down y qué poco nos queda para ir llegando ya a las 4 de la tarde. Disturbed, I'm Alive. Let's my obligation to never again allow this. con ese tema de Disturbed y I'm Alive, nosotros empezamos a recoger que nos vamos y nos preparamos para el concierto de esta noche. Enhorabuena a Alejandro, a Manutálica y a Juan, ganadores de esas entradas dobles para el concierto de esta noche de Ataque 77. Y lo dicho, nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre a las 3 y 5 minutos de la tarde aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo en internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también para Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien os habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga, un placer acompañarte. Y ya mañana daremos alguna mini crónica del concierto, digo yo. Nos vemos allí esta noche. Adiós. Nos vamos pa'l Telín. Nos vamos pa'l Telín. Nos vamos pa'l Telín.